Muchas gracias. Yo simplemente y muy brevemente además, pues creo que de alguna manera él me lo comprendió y me lo explicó en breves palabras además el señor interventor de las posibilidades que tiene, las medidas a las que nos pudiéramos acoger. Y yo creo que, aparte de un documento técnico y que con toda seguridad necesitaría mucho conocimiento para tener exacto conocimiento y explicación de lo que se pretende, pero en resumidas cuentas, de las tres opciones que se presentan, parece que la más efectiva y más interesante de cara a la economía municipal, pues esta que se presenta como tercera vía, ¿no? En este sentido, la única sugerencia que podría plantear es de los tres requisitos en el documento propuesto por la alcaldía. No sé si está explícito en algún otro parte del documento, pero en los acuerdos que se toman, en la parte tercera, el proceder a la sustitución inmediata de al menos el 30% de la visión de titularidad, eso es, no sé, estará recogido en algún, pero no lo veo yo en los puntos de acuerdo. Y luego hay un pequeño problema que sí se plantea a este grupo municipal de Izquierda Unida, en el sentido de que hay un punto cuarto donde se confirma el plan de ajuste aprobado por el pleno de esta corporación. No sé si era un requisito indispensable, pero de haberse obviado, seguramente nuestro posicionamiento y después de las explicaciones de los señores interventores, posiblemente hubiéramos tenido más aceptación de este documento por lo interesante que económico que pueda resultar a las arcas municipales. No obstante, esto nos crea un problema porque el plan de ajuste, desde luego, nosotros entendíamos que era más bien un encorsetamiento y era una práctica política de otro momento, ¿no? Y en ese sentido, pues lo rechazaríamos y si no nos queda, si no se eliminaría esa confirmación del plan de ajuste, que nosotros lo rechazamos de principio, pues nos abstendríamos en todo caso. Muchas gracias.